Radio Cápsula. La revolución en cápsulas. Yes. ángeles llegan. Pasa de dulce pasado en un callejón oscuro. Las cuatro llantas cambiaron, ahí entregaron. Radio Cápsula. La revolución.